10 de saludar a Sergio Namuncurá. Buenas tardes, Sergio. Mari. Mari, Compuché, Mari Pulamín, Mari Pupeñi. Bueno, buenos días a toda la gente, a toda la audiencia. Y muchas gracias por brindarme este paso. Tenemos intenciones de charlar unos minutos para que nos cuentes cómo se desarrolló este encuentro de pueblos y naciones originarias el fin de semana en Zapala. Con una concurrencia de aproximadamente 500 personas de todo el país, con una mayor concurrencia lógicamente del pueblo mapuche, parte del pueblo mapuche, que se hizo en Zapala el pasado 18 y 19 de agosto, sería el sexto encuentro de pueblos y naciones originarias, y se trabajó en base a cuatro talleres. Un taller era de educación, salud y producción, y después estaba el de joven originario, la mujer originaria, y un tema central que era de tierra y territorio. Uh-huh. ¿Y por qué se realizó en Zapala? Bien, la elección de la sede de este encuentro, surgen después de que se hace el plenario, entre todo eligen el próximo este encuentro y el lugar donde se hace. Se eligió Zapala porque, estamos en discusión si era Neuquén Capital o Zapala. Neuquén, de la puja porque estaba el poder político, y Zapala era porque estaba la concentración de las mayores comunidades mapuches, que donde está la zona centro de la comunidad, son unas 20 comunidades más o menos alrededor de Zapala, y porque Zapala prácticamente todos los descendientes son de origen mapuche. Claro. Sergio, y contanos quiénes participaron. Sabemos que fue un encuentro muy concurrido, que llegaron representantes de pueblos y naciones originarias, no solo del país, de Bolivia también. Sí, había de Bolivia, que estaba de ahí en Buenos Aires, se acercó también, se enteró del encuentro, se acercó como pueblo, además habló el idioma, el quechua. Uh-huh. Y hubo entonces integrantes de comunidades mapuches, nos decías, y de llegaron también de Jujuy, de San Juan, de Santa Fe, de Salta, de Chaco, integrantes de comunidades Com, Guichí, del pueblo aymara, ¿verdad? Sí, del pueblo aymara, desde el norte del pueblo Com. Com vendría a ser la denominación de aborigen del idioma Toba. Uh-huh. Que agruparía los Guichí, Toba. Y otro pueblo que no me acuerdo que son los que están ahí en Santa Fe, en San Javier. Mocoví. Mocoví, exactamente. Uh-huh. Sí, en otro pueblo que agrupaba, y incluía también los guaraní, porque era un término que se designaba a la gente nativa de este lugar. Uh-huh. ¿Qué temáticas se plantearon? ¿Qué problemas tienen en común los pueblos originarios? Bien, el tema común, lógicamente el tema de mayor debate, fue el tema de tierra-territorio. Nosotros, estos términos de tierra-territorio, nosotros los veníamos trabajando ya hace mucho, y teníamos que dar una definición de hilar bien fino con respecto a estos términos de tierra-territorio. Nosotros pedimos en el llamamiento que necesitamos un territorio para el desarrollo político-cultural de los pueblos, y tierra para vivir y para producir. Entonces, en base a esos dos términos, se ha trabajado la ley 26.160, que no fue suficiente, hubo un gran descontento de que no se aplicó bien a la ley, y la ley de modificación, que creo que está en estado parlamentario, del Código Civil, que afecta, de una manera muy negativa a los pueblos originarios, porque toma como a los pueblos hoy asentados en comunidades a la tierra como inmueble rural. Uh-huh. Y otra cosa que no tiene en cuenta las leyes es el tema de qué pasa con las comunidades urbanas, porque sí. gran parte, descendientes o que hoy están viviendo en zonas pobladas, en zonas urbanas, que son descendientes de mapuches. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar entonces con las comunidades urbanas? sea, no tienen posibilidad de organización, o bueno, eso es lo que nosotros planteamos y lo que sacamos como petitorio, eso es justamente de la comunidad urbana, y bueno, y la tomar la propiedad comunitaria como propiedad privada, digamos. Uh-huh. Y el tema de la mega minería, que lo planteaban con preocupación al momento de la convocatoria, ¿también fue desarrollado en el encuentro? Sí, se planteó como un problema de la mega minería, de todo lo que viene. El tema no solo es, sino el tema del tema de Gassel, la ley antiterrorista. La mega minería, bueno, como preocupación, y bueno, como también, teniendo en cuenta la lucha que han llevado a nuestro pueblo, el caso emblemático fue el de el pueblo Lungupé junto con la comunidad mapuche de Mellado Morales, en el cual por el momento, bueno, se evitó, digamos, con el plebiscito y todo que ya es de conocimiento público, el tema de que se instale la mega minería. Uh-huh. Bueno, es, digamos, un antecedente como para futuro, ¿no? O sea, lo mismo pasó en Esquel. Creo que está pasando en todo el territorio nacional, de cómo las mega minerías están entrando fuertemente con el aval de los gobiernos de turno. Sergio, al momento de cierre de las conclusiones, ¿qué otros temas surgieron de estos talleres que se desarrollaron durante estos dos días? Bien, bueno, el tema de la educación. Nosotros planteamos el tema del problema que está hoy teniendo el idioma mapuche. Nosotros lamentablemente hasta ahora no hemos consensuado el tema de un grafemario. Uh-huh. Sobre todo en la parte del este, sobre todo en la parte de las comunidades que están hoy en la parte distribuida, sobre todo en el territorio del Pueblo Mapo, decimos nosotros, que es la parte de Argentina. Sería el este de la tierra, o sea, el territorio del este. Nosotros hasta ahora no hemos llegado, digamos, a un punto, digamos, de decir, bueno, ¿qué grafemario vamos a utilizar? Nosotros lo que hemos acordado es que, el idioma como estructura es propia, la fonética debe permanecer, pero lo que no llegamos, digamos, a cómo sistematizar. Los estudios que están realizados hasta ahora son muy escasos en este lado del Pulmapu. Hay mucho trabajo del lado del Gulumapu, que le decimos sería la parte de Chile, porque hay una mayor concentración de comunidades mapuches, y todos los estudios que vienen, o las investigaciones, vienen de esos lados, y nosotros queremos una investigación propia de acá, de este lado. Por eso se está trabajando, o sea, hay gente que están trabajando en el gobierno que trabajan este tema del refemario. Y bueno, después el tema de educación, en términos de los términos que se utilizan en áreas como sociales, ¿no? Que lo presentan a los pueblos originarios como que no tienen sociedad organizada, como que no tienen estructura, como que les falta, como que hacen un montón de cosas que no lo ven como pueblo, lo ven como simplemente como grupos étnicos. Bueno, y existe entonces la posibilidad de, esto fue un encuentro nacional de pueblos y naciones originarias. ¿El séptimo encuentro dónde será? Sí, el próximo. Se va a hacer el séptimo en San Javier, sería el pueblo Mocoví, que nos esperan, que está a unos 150 kilómetros de Santa Fe, de la provincia, el mismo nombre. Y bueno, esa sería la próxima sede, así que esperamos también participar y que participe la mayor cantidad de gente. ¿Y en qué? ¿El año que viene? ¿Con qué frecuencia se reúnen? Cada un año. Cada año. Uh-huh. Sí, después otro de las cosas que se planteó fue realizar un plan de lucha. Bueno, aparte de presentar el petitorio a nivel nacional, pedir una audiencia con autoridades nacional y provincial para presentar el petitorio, el conformismo que hay entre todas las comunidades o todos los pueblos originarios con respecto a las leyes que se aplican sin consulta previa a los originarios. Uh-huh. Eso principalmente. Y bueno, y después, bueno, el contento que hay con respecto a cómo fue aplicado el tema de la 26.160, y bueno, el tema de la ley antiterrorista y la aplicación de la ley de Código Civil, la modificación del Código Civil. Uh-huh. Bueno, esos serían más o menos los temas centrales. Y Y bueno, y la propuesta que surgió, que se aprobó unánimemente, fue realizar un acto que sería simultáneamente en todo el país, con todos los pueblos, en cada ciudad. Cada pueblo haría una actividad referente al 11 de octubre. Para nosotros sería el último día de libertad. Y se terminaría con una marcha el 19 de abril, que coincide, bueno, justamente con la fecha del Día del Aborigen Americano. Bueno, te agradecemos este tiempo de charla con la radio, Sergio. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberse comunicado y darme esta oportunidad para poder informar y, bueno, también decir que los pueblos originarios estamos presentes, que estamos organizando y queremos organizarnos también en la zona urbana, porque en gran conglomerado o gran población, por diferentes motivos, estamos hoy viviendo en las zonas pobladas, urbanas. Peucayal, Peucayal Compuché, un saludo a toda la gente y muchas gracias por la comunicación. Sergio Namuncura integra el pueblo originario en lucha en Zapala y fue parte de...